así la voz. Con papá Chacalón y la nueva crema, crema. Quiero que sientas el calor de mi beso. Quiero que juntos vivamos nuestro amor. Quiero que sientas el calor de mi beso. Quiero que juntos vivamos nuestro amor. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. Sientas el calor de mi beso. Quiero que juntos vivamos nuestro amor. Quiero que sientas el calor de mi beso. Quiero que juntos vivamos nuestro amor. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. A ti, mujer. Y acariciar tu piel con mis manos. Y sentir el fuego porque te amo. Y acariciar tu piel.